bosque el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, la audiencia de la 36. Buenos días, Corina, que anda por ahí. Acá estamos con la audición del Frente Ambiental, Delia Villalba. Buenos días, Silvia, acá estoy, ¿cómo estás? Bueno, hola. Sí, arrancamos, Corina, entonces, en esta fría mañana de domingo. Lo que conversamos, ¿no? Colombia. Sí, semana a semana, líderes y lideresas de la defensa del territorio, de las tierras indígenas, de las tierras campesinas, asesinados en Colombia. Estamos teniendo noticias desde hace ya dos meses. Del tremendo levantamiento popular en Colombia, que esta vez involucra a las ciudades, trabajadores, jóvenes, hombres, mujeres, y en el medio de todo ese levantamiento continúan los asesinatos de líderes de defensa del territorio en Colombia. Los líderes y las lideresas que están en la defensa de la tierra enfrentándose a los terratenientes voraces, a las mega empresas multinacionales que vienen a instalar represas hidroeléctricas como el proyecto de Hidroituango, que ha ocasionado realmente unas catástrofes siniestras, un proyecto además que amenaza en causar una catástrofe todavía mayor, ya que la obra fue tan mal hecha que antes de terminada ya estaba toda rajada. Ahí están intentando solucionarlo. A su vez, enfrentados también con lo que queda del Plan Colombia, que recordamos que es aquel plan que inventaron los yanquis para Colombia a razón de 6.000 millones de dólares anuales, gracias a los cuales instalaron 7 bases militares de los Estados Unidos en Colombia, proyecto que no ha dado ningún resultado más que llenarle los bolsillos a la corrupción en Colombia y además permitir el desarrollo de un mega narcotráfico en diversas regiones que está desde hace años centralizado por la oligarquía colombiana y sus representaciones políticas, tanto en el Congreso, en el Parlamento, como en el propio Poder Ejecutivo, en los gobiernos departamentales. En fin, una de las grandes reivindicaciones del levantamiento en las ciudades y en el campo, que está el que estamos asistiendo desde hace dos meses, es también el que no se retomen las fumigaciones indiscriminadas con glifosato encima de las poblaciones, so pretexto de combatir los cultivos de coca. Y ahí hay un tema, ¿no? Porque en los acuerdos de paz y en varios acuerdos que han sido firmados a lo largo de más de una década en relación a la sustitución de cultivos en las zonas rurales de Colombia, se dio lo que se da en todas partes, ¿no? Cuando se instala una política que lo que quiere conducir es a desplazar población campesina de sus tierras. Y es que se fumigaba con glifosato, se mataba todo, tanto las plantas de coca como el café, como las huertas familiares, como los cultivos para venta y la producción de alimentos, y al mismo tiempo tampoco hubo sustitución, es decir, no hay semilla, no hay apoyo para la siembra, no hay insumos y sobre todo no hay manera de sacar las producciones de los lugares en donde se produce. En estos momentos en donde vemos titulares, quienes más o menos vienen siguiendo este tema de Colombia, los titulares de que los bloqueos son criminales, bloqueados están los campesinos y los indígenas en Colombia con carreteras que se hunden frente a sus ojos. Entonces, hay un tema. Decenas de líderes y lideresas campesinos e indígenas son asesinados en las pequeñas poblaciones, en la costa del Pacífico, en la costa del Atlántico, en el centro de Colombia, ya sea por las grandes empresas mineras, ya sea por las grandes empresas de construcción de represas para hidroeléctricas, ya sea con esta gran farsa de la sustitución de los cultivos, la minería y la voraz expansión de los terratenientes que tienen atrás grandes capitales transnacionales, multinacionales, de las grandes empresas de la megafactoría de producción de alimentos. No hay palabras para describir la sangría a la que es sometida el pueblo colombiano. Realmente es un panorama, y eso es lo que ha producido una represión atroz, ¿no? Con asesinato, ya no sé, ya perdí la cuenta si iban 80 y más, y la cantidad de desaparecidos, y toda gente muy joven en general, ¿no? Hombres y mujeres, sí. Jóvenes, alrededor de 500 personas que salieron de sus casas y no regresaron, desaparecidos, de a poco empiezan a aparecer cadáveres mutilados por aquí y por allá, es terrible tener que decirlo, doloroso, y más de 80 asesinados directamente comprobados ya por el ESMAD y por los grupos de operaciones especiales, que es un grupo de operaciones formado justamente dentro de las perspectivas de los planes del Plan Colombia, y además, bueno, desde hace un mes ya la presencia de las Fuerzas Armadas, del Ejército en las calles. Claro. Esto, claro, se agudizó, digamos, porque la gente, yo pienso que fue como un hartazgo de tantos años de esta situación, ¿no? Porque uno de los países, Colombia, donde más asesinatos de líderes, gente que luchaba por su territorio, por su agua sana, por poder alimentarse, ¿no? Bueno, yo pienso que diste un buen pantallazo de esto, ¿no? Empezaste enseguida con Colombia. Bueno, estamos en la audición del Frente Ambiental de Día Villalba, que es todos los domingos a esta hora, por si alguien anda ahí cambiando ahí el dial. Y queríamos decir, todos los domingos 10:30, y hay un, para comunicarse, bueno, una puede ser el Facebook, que hay el Frente Ambiental de Día Villalba, donde encontrarán mucha información, incluso alguna de las que ha dicho, las que ha revelado Silvia ahora, y otras muchas más. Y por ahí se pueden comunicar, y si no, por el correo electrónico comision.delia.villalba@gmail.com, ¿no? Habíamos dicho hoy, Silvia, bueno, de dar algunos, no, de dar el tiempo que nunca alcanza, algunos temas. Uno era el fallo favorable para apicultores acá, el otro es el triunfo de la movilización y de la lucha en Tierra del Fuego por la instalación de una salmonicultura. Queríamos hablar un poquito, si da el tiempo, también una entrega más frente a UPM en el gabinete. También tenemos lo del trigo transgénico, en qué etapa está eso. Bueno, empezamos con lo de acá, digo, con el fallo favorable. ¿Qué te parece para los...? Me parece fantástico, porque realmente que la Suprema Corte de Justicia haya reconocido, después de dos fallos negativos contra los apicultores, haya reconocido que la empresa Mi Granja, al fumigar sus plantaciones de manzana y perales, mató miles de colmenas, 2.500 colmenas liquidadas en un par de días es algo muy importante. Claro. Sí, eso es una lucha que viene, y esto incluso es después de 9 años, porque esta problemática de la crisis en la agricultura y en gran parte es por este modelo agrícola que, donde se usan tantos agrotóxicos, viene desde varios años, ¿no? Y nosotros, la Unidad Popular, ¿no? Junto con, hay que recoger junto con Daría Pérez, presentamos, eso fue, mira, estoy mirando acá un recorte, el 10 de abril se presentó el proyecto en el Palacio Legislativo. Ahora, ese proyecto fue elaborado justamente conversando con los apicultores, ¿no? Y con organizaciones de defensa también de general del medio ambiente y de la apicultura, ¿no? Y aparte nos basamos, eso lo sabes tú bien, porque bueno, nuestro frente contribuyó a elaborar ese proyecto, ¿no? Nos basamos también en experiencias de otros países que habían logrado, en algunos, prohibir estos agrotóxicos que son, bueno, tú te recuerdas bien los nombres, los neonicotinoides y el clorpirifos, ¿no? Fipronil. Ajá. Que matan, a veces no las matan en el momento, las debilitan, las abejas pierden la orientación y se vuelven, pierden también la inmunidad frente, por ejemplo, al glifosato. Digo, hay distintos grados según la cantidad de dosis que hayan echado, ¿no? Cómo se afectan las abejas. Y este modelo, aparte de, tienen menos polen, porque el modelo de monocultivo, con el paquete de como la soja transgénica más los agrotóxicos que van en el paquete tecnológico, ¿no? Viene por varios lados y eso afecta a varios polinizadores, no solo a las abejas, ¿no? Y afecta a todos los insectos, ¿no? Claro. Este proceso, como tú bien dices, que comienza en el 2012, cuando en una fumigación la empresa Migranja mata 2.500 colmenas, claro. 2.500 colmenas en San José, usando metilparatión, que es un insecticida peligrosísimo, un órgano fosforado, sobre sus plantaciones de manzana, vía aérea y manual, y mata todo alrededor. Lo que a mí me resulta muy importante de subrayar, porque es lo que nos sucede siempre con las fumigaciones, con agrotóxicos, en donde hay daños, tanto daños a las abejas como daños a los cultivos de pronto que tienen alrededor otros productores pequeños, es que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca hace el examen en el 2012 de las colmenas preocupados por la alta mortalidad de las abejas y no encuentra ningún agrotóxico. En general el ministerio no encuentra, parece que ellos tienen un problema, no sé si con su laboratorio, quizás los reactivos están vencidos, porque cuando interviene la Facultad de Química de la Universidad de la República y el Polo Agroindustrial del Centro Universitario en Paysandú, analizan las muestras de las colmenas y ahí encuentran el agrotóxico que fue utilizado en las fumigaciones. Eso es algo que sucede muy a menudo, pero muy a menudo. Personalmente hemos visto tomar agua, por ejemplo, hacer muestreo de agua de los pozos de agua de familias o de pequeños productores en San José, en Canelones, y resulta que al ministerio no le da ningún resultado positivo a presencia de agrotóxicos, siempre es negativo, no hay, no encontramos. Bueno, acá el ministerio no encontró, pero la Facultad de Química y el Polo Agroalimentario, ellos, universitario también, ¿no? ellos sí lo encontraron. Y finalmente, después de 9 años de idas y vueltas en la justicia, mi granja es condenada con una cifra más o menos de unos $300,000 para abonarle a los damnificados, lo que no quita que durante 9 años esos apicultores tuvieron que reemplazar sus colmenas. Hubo momentos en donde realmente no había presencia de abejas en la zona, y entendiendo que la presencia de los polinizadores, entre ellos uno de los principales polinizadores, que es la abeja, favorece, es la que permite, mejor dicho, por ejemplo, que prosperen las chacras, las huertas, que crezcan todo. Y el proyecto este que presentó la Unidad Popular llegó a la comisión, porque hay otros proyectos que se presentaron cuando estábamos en el Parlamento, que quedaron en los cajones, ¿no? Varios. Pero este llegó hasta la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de Diputados. Pero de ahí no sé, porque hay intereses muy importantes, ¿no? Económicos, que no permitieron. Priman ahí los grandes intereses de los ojeros, de los laboratorios que venden los agrotóxicos, ¿no? O sea que... Exactamente, exactamente. Pero bueno, esperemos, el proyecto está ahí, en el Parlamento, a ver si algún legislador lo puede sacar a luz. Ya que nosotros en esta legislatura no llegamos, ¿no? Sí, nosotros fuimos víctimas de una encerrona, ¿no? Ahí. Sí. Los proyectos que se pierden en los cajones en el Parlamento, justamente porque no hay ninguna voluntad política. Ninguna voluntad política de que evolucionen. Para esa voluntad, los grandes intereses, ¿no? De los que realmente dominan todo el agronegocio. Al que está jugado este y el anterior y los anteriores igual, gobiernos de la misma manera, del los Uruguay. Dos. Ahora, vamos a citar, aunque no podamos entrar, porque que nos queda el otro tema, y bueno, ya quedan creo que 10 minutos o menos, con todo lo que ya se le había otorgado, que como titulábamos en nuestro tercero boletín, Uruguay Colonia de una empresa, ahora le faltaba algo que no tenía, tener un lugar en el gabinete. Todas las exoneraciones, la zona franca, las prebendas, todo lo que se le entregó, ¿no? Que le entregó el gobierno anterior, ahora tiene un lugar en el gabinete, además, ¿no? Prácticamente orgánico, ¿no? Casi orgánico el lugar. Casi orgánico el lugar, digamos. Sí, sí, ahora está más claro imposible, aunque habían prometido que iban a revisar el contrato, los que antes eran oposición y ahora están en el gobierno, ¿no? Pero bueno, todo que lo en la ICA a veces lo otorga más. Bueno, quería eso, capaz que podemos ahondar otro día, recordar un poco las ganancias que tiene UPM, y bueno, todo lo que se le exonera, que tenemos las cifras, gracias a un estudio, aparte tenemos las cifras calculadas por, están publicadas, bueno, las tenemos. Pero queríamos citar, habíamos dicho, esto de Tierra del Fuego, ¿no? De que fue un triunfo de la movilización y la lucha en Tierra del Fuego, donde querían instalarle también, y capitales nórdicos, en este caso Noruega, parece una salmonera, una granja industrial como de salmones, y felizmente pidieron información, se las negaban, insistieron, ¿no? Y al final lograron, con mucha movilización y lucha, que el legislativo, digamos, local de ahí, ¿no? No votara, no que no se instale esa salmonera. Esa en una linda coordinación, una linda colaboración entre el movimientos populares, tanto en Chile, de un lado de la frontera, como en Argentina, y además en Argentina, en Tierra del Fuego, ya la experiencia innegable de las catástrofes que la cría de salmones, una especie totalmente exótica en la zona, ¿no es cierto? Son crías industriales en gigantescas jaulas para esos peces. Toda la experiencia en Chile, en la región de Puerto Montt, en donde, por ejemplo, hace un par de años se les escaparon, digamos, de la jaula 700.000 salmones. Se quedaron ahí, a pesar de que se dice que, y son las mismas empresas, a pesar de que se habla de la seguridad y que no hay riesgo y un cambio en las corrientes, un poco de marea y 700.000 salmones se escapan a aguas abiertas. ¿Qué es lo que sucede? Y el salmón, como el esturión, que se cultiva también acá en Uruguay, en el Río Negro, allá en el Delta del Tigre, en Argentina, especies exóticas, es decir, que no forman parte de la fauna natural en nuestras aguas, son depredadores de todo lo que hay. No tienen ningún otro pez ni ninguna otra forma de vida que a su vez controle sus reproducciones y su población. No hay depredadores para ellos y tanto el salmón como el esturión se comen todo lo que hay alrededor, incluidos los pequeños peces que luego son los peces que forman parte de la pesca habitual de miles y miles y decenas de miles de pescadores a lo largo de todas las costas, tanto sobre el Pacífico como sobre el Atlántico y también para el lado de Tierra del Fuego, que es de lo que estamos hablando en este momento, en el canal de Beagle. Bueno, y ahí hay dos fuentes principales de vida para la población, el turismo y la pesca. Sí, y entonces, porque yo leí ayer, son tubos, esas granjas, que cada unidad de producción tiene unas 10 jaulas, y cada jaula tiene la extensión de una cancha de fútbol. Y son tubos cilíndricos, abajo no hay nada, entonces todo cae, todo lo que cae del producto, bueno, del metabolismo, de esos animales, de esos salmones, va para el fondo, y ahí todo muere, toda vida, todo destruye la biodiversidad. Pero aparte las van trasladando del lugar, porque al salmón tampoco le gusta estar en esa contaminación. Y como hay ese hacinamiento, lo mismo que pasa con las granjas de aves y de porcino, usan muchos pesticidas, que eso va a la carne de los pescados, o sea que son muchas consecuencias negativas, ¿no? Tú ya nombraste la de sobre los productores pesqueros artesanales, que pasan a ser obrero de las multinacionales y con gran precariedad. Tú sabes, Silvia, que podríamos seguir hablando, pero faltan muchos minutos, muy poquitos minutos para las 11. Así que nos queda pendiente. Que en grandes rasgos más o menos explicamos esto, seguro, ¿no? Producto de la lucha y bueno, y todo lo negativo que era esto y cómo la movilización, digamos, puede dar sus frutos. Entonces, felizmente en Tierra del Fuego está prohibida la instalación de salmoneras. Exactamente. Bueno, yo veo que faltan 2 minutos y ya seguiremos, entonces ahondaremos un poco más en tu poema y en otros temas en la próxima audición. Hoy el diario La Juventud, ayer uno salió con el cuarto boletín, los compañeros del programa anterior justamente hablaron de él cuando hablaron del diario. Sí. Así que dejamos por acá, seguiremos el próximo domingo, dejamos porque el programa siguiente, Tierra Libre, empieza de enseguida de la pausa. Bueno, que pasen lo mejor posible, voy a aprovechar un poco de sol, aunque esté frío, ¿no? Nos encontramos el próximo domingo, entonces, domingo, y esperamos sus opiniones a la audiencia de la 36 por correo electrónico o en la página de Facebook. Vamos, comente, gente, comente.